hubo conductas que no se apegaron al derecho, hubo conductas ilícitas. No estamos criminalizando de ninguna manera el derecho a la expresión, el derecho a manifestarse y el derecho a estas eventos de orden social o de manifestaciones sociales. Por el contrario, estamos por respetarlas plenamente y por dar las garantías necesarias para que se den ese tipo de expresiones, siempre y cuando no perturben y no pongan en riesgo derechos de terceros, como fue lo ocurrido en Atenco, que nos llevó a determinar el uso de la fuerza pública.